Ahora sí, agárrate, agárrate bien firme de la virome, del anotador, porque llegó nuestra columna de todos los viernes en vivo y después la escuchás el sábado al mediodía, el domingo, porque hay mucha actividad cultural en el Valle de Punilla y por eso se hace presente Caro Continua aquí todos los viernes. Bienvenida, Caro, ¿cómo va? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo anda? Muy, muy bien. ¿Bien? ¿Qué tal la caminata al sol? Linda, tranquila. No mienta, si estaba llegando tarde, vino en remé. No, acá se cuenta todo, esto no puede ser. Tendría que haber aprovechado el solcito, Caro, porque parece que se viene el frío para este fin de y es el primer dato de la agenda cultural del fin de semana que le tiro. Se viene el frío en este fin de semana. Bueno, pero hay muchas actividades que son adentro, que son en espacios cerrados. Muy bien, bueno, entonces empecemos ya mismo porque más allá de si hay o no mucho... hay 3 días y eso ya nos cambia, no, hay 4 días de fin de semana largo, viernes, sábado, domingo y lunes. Sí, pero para el lunes no tengo tantas actividades reportadas. Vaya, sale descanso. Muy bien, viernes entonces. Viernes entonces empezamos hoy, 5 de la tarde, en la cumbre, Sala Carafa. Ahí se va a estar desarrollando una charla denominada Actualidad y Futuro de la Ocurrencia de Incendios en las Sierras de Córdoba. Mira qué interesante. Es muy interesante, pero es para un público más especializado en estas temáticas. Va a estar a cargo del profesor y doctor Fernando Barri y del licenciado Nicolás Mari. Son ambos profesionales muy reconocidos en sus disciplinas. Lo organiza el CONICET, el INTA y otras instituciones así de importantes. Así que está muy bueno para las personas especialistas en este tema o muy interesadas en este tema porque es bastante específico. Claro, bien. Sí, te lo repito el título, por Actualidad favor. Y Futuro de la Ocurrencia de Incendios en las Sierras de Córdoba. Muy bien, muy bien. Y sobre todo en este momento de estas temperaturas, de estas cuestiones. Sí, muy, muy, muy vigente el tema. ¿Qué más para hoy, hoy mismo, hoy, que ya la gente quiere joda? Sí, ahí te paso, te voy a pasar una actividad que tiene que ver con ese ámbito. ¿Con la joda? De lo cultural, sí. Okay. Me llegó hace muy poquito el aviso, pero por suerte llegó para este viernes, que en Balata, ¿viste el paraje Balata? Por supuesto. ¿Dónde están nuestros amigos? Sí, allí en la cumbre también, pasando 1 kilómetro de la segunda entrada, viniendo desde el sur, a mano izquierda encontrás un arbolito ahí para el colectivo también y vas a ver los carteles de Balata a cielo abierto. Así se llama el campo donde está la familia ahí de nuestros amigos, donde hemos hecho la peña el año pasado. Claro, exacto. Es el kilómetro 69, para mayor precisión. Ahí, ¿sabes qué? Va a haber una peña milonguera. ¿Sí? Va a haber un poco de tango y un poco de folclore. Hay una clase abierta de tango de 20 a 21. Y ahí nos aclaran, hasta las 21 es solamente la clase de tango. Y después ya arrancan con el folclore desde las 21 horas. ¿Sí? Y hay un super buffet porque ahí se come muy bien. No, se come muy bien en Balata. Muy, muy bien. Muy bien. Así que, bueno, ahí la entrada sale 50 pesos nada más. Barato. Y con eso encima de que es muy accesible, accedes a grandes sorteos. Impresionante. Sí, así que está buena la propuesta. Bien, está muy bien. Buena. Buena onda irse para Balata. Sí, nos vamos para Balata. Y ahí, ahora la actividad que sigue es para aquel lado. Ah, puede enganchar. Sí, podés enganchar. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza el Festival de Jazz, la tercera edición del Festival de la Cumbre. Y si querés vamos a compartir la invitación que nos hace el conocido artista Nacho Villamil. Ellos están en la apertura. Y bueno, si querés escuchamos su invitación en primera persona. A ¿Qué ver. Te parece? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ignacio Villamil, quiero invitarlos al Festival de Jazz de la Cumbre que comienza este viernes. Vamos a estar tocando con mi cuarteto en la apertura, con Agustín Valge al piano, Lucas Sánchez en contrabajo y Juli Zanetti en batería. Los invitamos a todos a compartir este fin de semana en estas hermosas sierras. Nos vemos. Dressing with class, what you need me. You holding your sass, what you need me. Qué clima allá, que no, muy bien, te manda clima allá cero. Sí, sí, sí, muy eso bien. Se va a estar desarrollando todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y hay diversas actividades. Ajá. Consulten ahí en la página en Facebook, en el espacio en Facebook destinado al Festival de Jazz de la Cumbre, y a lo largo de esta columna vamos a ir pasando otras invitaciones a eventos especiales, como en este caso la apertura. Porque trasciende los tres días del fin de semana. Claro. Perfecto. Claro, y son actividades diversas. Muy bien, muy bien, muy bien. Algo que así de primera mano de ustedes, los primeros chusmeadas que pegó del festival, que le haya llamado la atención dentro de lo que es la propuesta del festival para esta vez, para esta edición. Sí, hay un taller que tengo, al que tengo ganas de ir, que es mañana, bueno, entonces ahí va a llegar el audio sábado específico. Bien, bien, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, seguimos con el viernes. Y seguimos con el viernes, y también te voy a contar sobre otro evento que tiene esta dinámica de ser, de abarcar varios días de este fin de semana. Bien. Ya empezó el miércoles 15, va a ser hasta el 19 de agosto, y se trata de la sexta Feria del Libro que se desarrolla en Villa Carlos Paz. Qué bueno. Qué bueno. Es una feria que cada año va creciendo. Su lugar físico es la Galería Turística del Puente Uruguay, ahí en Carlos Paz. Es un espacio muy lindo donde siempre hay muestras y actividades culturales. Y hay obras de teatro, hay trabajos en la escuela, uh-huh, visitas de escritoras y de escritores a la escuela, charlas, muestras, homenajes y, por supuesto, presentación de libros. Claro. Así que, bueno, también tienen su página en Facebook para consultarla. ¿Tienen alguna estrellita, alguna cosa, algún famoso literario? Han venido, por ejemplo, ya estuvo María Teresa Andrueto, que ella siempre está en actividades de este tipo, es una persona muy amena, muy generosa. Y te cuento que quienes todavía no vinieron y están programadas para este fin de semana son Graciela Vialet, que es una muy buena escritora acá cordobesa, y Lilia Lardone. Bien. Así que bueno, y ahora te voy a pasar una actividad en el marco de esta feria, una actividad destacable para hoy viernes a las 5 de la tarde. Muy bien, dele. Se trata de una charla informativa sobre el tema ¿qué es? ¿Qué hacer y cómo prevenir la violencia familiar y de género? Ah. Disertan profesionales de la Asociación Civil Darnos Cuenta. ¿En el marco de la Feria del Libro? Sí, en el marco de la Feria del Libro, una propuesta sobre violencia de género, así que muy interesante, por supuesto libre y gratuito. Qué bien. Así que me gustó. Repítame, pues yo me voy en el bondi, ¿no? Llego a Carlos Paz, sí. ¿Y a dónde voy? A la Galería Turística del Puente Uruguay. Ajá, sí. Sí, yo supongo que ¿nunca fuiste? No. Es muy cerca de la terminal, cruza un entorno hermoso, cruza arriba por sobre el lago. Uh-huh. Claro, la parte esa que va por debajo del puente. Claro, bien, está listo, el puente y abajo hay un espacio muy grande que normalmente se usa para exposiciones, para actividades artísticas. Ya me ubiqué. Bueno, es una muy buena propuesta dentro de lo que es la variedad de las artes y las ramas que siempre tiene una Feria del Libro, y pulenta como la de Carlos Paz, está bueno. Claro, aparte son actividades que son muy diversas. Claro. Entonces hay presentaciones de libros de toda índole. A lo mejor hay libros sobre hierbas medicinales, por ejemplo, o una actividad como violencia de género, como la que estábamos contando. Entonces, claro, averigüen, porque hay una gran diversidad de temáticas. Muy bien, estamos en el viernes a las 5 de la tarde, más o menos, en esta agenda cultural, la columna de Caro de todos los viernes. ¿Hacia dónde vamos en cuanto a este viernes? ¿Ya le quedó ahí? Ya bastante cargado el viernes, por ser viernes, bastante cargadito. ¿No le quedó ninguna joda para hoy a la noche? ¿No hay nada? Y bueno, estaba lo del Festival de Jazz, que sí, empieza, bueno, lo de Balata. Sí, sí, sí, sí. Bien, claro, Balata. En cuanto a horarios, fuimos un poco para atrás. Bien, ahí está. Con esto último. Estaba un poco perdido. Listo, listo, listo, perfecto. Ahí estamos. Me voy para Balata. Entonces, actividad para el sábado en este momento. Ahora sí, vamos al sábado. Ya te digo, este fin de semana bastante cargadito. La verdad que muy bueno eso. Empezamos desde temprano a las 10 de la mañana. Bien, bueno. De 10 a 13. Traje el dato de un taller que en lo personal me parece que hay mucha gente a la que le interesa, que es una clase de panes integrales. Bien. Siempre acá desde esta columna, favoreciendo que comamos mejor, que vivamos mejor. Bueno, a cargo de Marcela Giacumino, va a ser degustación, nos van a ofrecer materiales, las recetas, sale $350 y es en un espacio que de ahora en más vamos a empezar a pasar las actividades que hay ahí, que se llama Departamento 11, Depto 11. Depto 11. Depto 11, ahí en Villa Carlos Paz, que es en la 9 de julio al 100. Así que acérquense al que le interese, busque la información en internet y ahí se puede anotar y participar de esta clase de panes integrales. Siempre es muy recomendable porque uno toma autonomía para hacerse sus propias comidas saludables. Claro, sí, sí. Bueno, y también para combinar, ¿no? Sabiendo que, bueno, uno se va a Carlos Paz por ahí a hacer esta actividad y ya se queda en el marco de la feria. Muy bien, qué bueno. Hay que combinar las cosas, si no, no rinde. ¿Y el kilo de pan cuánto está como para hacer el cálculo si la inscripción al taller está elevado? No, el precio es muy adecuado para la cantidad de horas que es, de 10 pero, a 13. Haciendo el taller, ¿me como más de 3 kilos de pan ahí mientras estoy en la joda? Habría que hacer los cálculos, pero te rinde, te rinde. Muy bien, estamos en el sábado a la mañana. El sábado a la mañana y ahora sábado a la siesta. Perfecto. Una muy linda actividad que nos ofrece la Municipalidad de La Falda. En las municipalidades de esta zona se están poniendo las pilas con este tipo de actividades que están muy, muy buenas. ¿A qué se refiere? Trekking. Ah, muy bien. La caminata, concha de clima también ayuda. Sí. Pero estamos advirtiendo que este finde puede volverla fresca con todo. Bueno, empezamos caminando, nos abrigamos bien. Particularmente para esto que usted está proponiendo. En la siesta del sábado ya plantea un sábado en el que se nubló todo y que empieza a bajar despacito la temperatura. Frío, frío se va a poner el domingo. Pero puede que la caminata sea con, en vez de con solcito, con nubarrón. Bueno, pues yo como te digo, mientras no llueva, nos podemos mover. Este trekking en especial va a ser en la zona del Chorrito, senderos y arroyo. Se llama, está en el marco de un programa de distintas caminatas que se llama Senderos de La Falda. En este caso, este trekking tiene una dificultad media y una duración de 2 horas y media. Bien, aguanto eso, claro. Hasta ahí llego. Bien, hay que tenerlo en cuenta si uno quiere ir con los más pequeños de la familia. Bueno, son 2 horas 30. Claro. Hay cupos limitados. Ahora te voy a pasar un teléfono para inscripciones. Y se juntan a las 14:30 en la Plaza Trenkel. ¿Sabes cuál es la Plaza Trenkel de La Falda? No, ¿cuál es? La que está enfrente del Hotel Edén. Ah, claro, allá, la que está con los juegos y todo. Exacto. Bien, ese es el punto de encuentro. Te paso el teléfono para que te inscribas. A ver. Si te interesa, es 3548-592358. Muy bien. Te lo digo de nuevo. Por favor. 03548-592358 es el teléfono de Freddy. Que seguro que es el que va a guiar esta caminata. Y ahí te podés anotar. Bueno, se anotan la cantidad de personas que quieran ir. Muy bueno. ¿Qué más el sábado? Tengo otra actividad. Quizás es un poco pintoresca, porque no es habitual. A las 4 de la tarde. ¿Qué tipo de adjetivo? ¿A qué apunta con ese adjetivo pintoresco? Ahora te vas a dar cuenta. Okay. Es en la sede del Rotary Club. Ajá. Ahí en La Falda, en la calle 25 de Mayo. Y es un taller de ceremonial y protocolo. Okay. A cargo de Moni Sacco, que yo la conozco, que es una genia. Pone las manos en el fuego. Sí, sí, bien. Sí, porque tiene unas pilas. Tremendas. No me consigue un canje para ceremonial y protocolo acá para mi compañero Lea Ross. podríamos mandarlo. Okay. Mira, te digo que encima la entrada, el costo es a contribución, es a favor del merendero de Tita. Y tiene que llevar una leche larga vida o un paquete de azúcar o cacao en polvo. Bueno, así que está bueno, le hacemos una bolsa con esas cosas y ahí va. Y lo mandamos. Te cuento, sí, por si hay alguna duda, porque a mí me surge la duda, ¿no? ¿Qué es el taller de ceremonial y protocolo? A ver, averiguó. Sí, averigüé, por supuesto, porque la conozco a Moni. Y me dijo que se trata de la realización de reuniones empresariales, privadas, sociales o institucionales a nivel formal. Claro. Entonces ahí te van a explicar cómo se arma una reunión. Una reunión formal de, por ejemplo, por de los un punto, digamos. ¿Eh? Por los puntos, nada de informalidades. ¿Cómo se trata en el marco, no sé, de una cuestión, como vos decías, de negocios o institucional, ejecutivo? Sí. ¿A quién se invita? ¿A quién se debe invitar? ¿Viste que en ese tipo de pero incluso de cómo comportarse una vez que la reunión comenzó, ¿no? Exacto. ¿Cómo dirigirse a las personas? ¿Hay como ciertos órdenes? ¿A quién presentar primero, por ejemplo? Toda esa formalidad, los uno símbolos. Parece dice, bueno, lo resolvió muy bien. Bueno, no, hay gente que está preparada en esto para poder cumplir con también con que nadie se le ofenda tampoco, porque hay cuestiones de protocolo. Exacto. Es muy interesante, porque en vez de hacer las cosas así nomás, bueno, hay que aprender a hacerlas bien. Laburo, ¿eh? Sí, buen laburo. Sí, buena y técnica. Ya te digo, y la persona que lo hace es muy amena y tiene muchas pilas, así que va a estar bueno. Bueno, repita bien los datos de ubicación de todo esto. Es para que nos... de 4 a 6 de la tarde el en sábado. La sede del Rotary Club, el sábado en La Falda. Muy bien. La información del Rotary Club y protocolo y todo fue aportada por Caro Contino. Así es, algo así como usted tiene que cumplir todo, presentar y despresentar a todo el mundo. Claro, claro, claro. Con nosotros presentes aquí. ¿Viste cuando están las informaciones como bien de comunicado de prensa? Claro, tiene que ser. Estuvieron presentes, tal, tal, sí, tal. Sí, hay toda una formalidad que seguir. Sí, se saluda a todos los que están. Así que lo vamos a mandar de verdad acá a alguien de la radio que aprenda algo. Bien, estamos en el sábado, un sábado cargadito. Acá vamos a hacer un taller de protocolo, de ceremonial, sí. Y ahora nos vamos de joda. Sí, otro taller de otra cosa, un poco más de descontracturado, sí. Que ojalá que lo pueda hacer porque va a ser o el sábado o el domingo a las 5 de la tarde. Y también tengo las palabras del profe en el marco también del Festival de Jazz de la Cumbre. Perfecto. Se trata del Charleston. Hola, mi nombre es Darío Flores de 1900 Social Club y quería invitarlos el próximo sábado 18 y domingo 19 a la clase de Charleston como parte del Festival Jazz Las Cumbres. Así que bueno, espero para que disfruten, no requiere experiencia previa, así que los espero a todos. Nos vemos el próximo fin de semana. Viene, cara, ahí lo tiene. ¿Viste? Muy bien. No lo dice ahí. Pero es en el parque, detrás de la oficina de turismo, en La Cumbre. Muy bien. Así que es al aire libre, a las 5 de la tarde, tanto el sábado como el domingo, se va a estar desarrollando este taller de Charleston. Me pareció muy interesante, sí. Porque no tenemos eso acá, habitualmente. Hay que aprovechar. Me gusta. Y ahora te paso el aviso, también a través de la voz de las chicas, del grupo, son unas chicas que se llaman Hip Sista, y van a hacer un workshop y un recital. ¿También en el marco del Festival de Jazz? Sí, ahí en La Cumbre. Escuchamos. Hola a todos, a todes. Nosotras somos Hip Sista y queremos invitarlos este sábado 18 al Festival de Jazz de La Cumbre. Vamos a estar en La Cumbre dando un hermoso workshop de canto y un recital. El día sábado por la noche. Se pueden enterar más de esto o inscribirse directamente al taller a la dirección de mail festivaldejazzlacumbre@hotmail.com o pueden enterarse más en la página de Facebook del festival. Les mandamos un saludo. Chao. Nos vemos ahí. Lindo, Caro, todo esto, ¿eh? Me parece que va a ser un gran fin de semana en La Cumbre. Sí, sí, te sí. Cuento el workshop que van a hacer las chicas. El título es Elementos del lenguaje jazzístico en el canto. Impresionante. Es a las 3 de la tarde del día sábado. Bien, bien. Así que bueno, ahí tenés. Y después vamos a compartir el tema musical de hoy. Es sí. Un tema de las chicas. Bien, va adelantando. Ya sí, tiene, sí, sí. Tenía muy buena onda todo esto, así que bien, bien. Me gusta que se renueva. Claro, ¿no? La verdad que todos estos spots o por lo menos material de difusión tienen música deliciosa, así que ya también entusiasma bastante de cara al fin de semana. Bueno, estamos en el sábado todavía. Estamos en el sábado y ahora te vamos a pasar la información sobre un taller que se va a dar en La Rana, en Villa Giardino, y tenemos la explicación en la voz de Eva, que nos manda ahí, nos va a contar de qué se trata un taller que se llama ¿Qué tiene para enseñarte tu hijo? Ah, muy bien. Así que, bueno, si querés lo escuchamos, lo vamos compartimos. Vamos a escucharlo, sale por la otra vía. Eva, que es de ahí, de Giardino, y firme colaboradora de la parte ya de la columna, ahí nos va a decir de qué se trata. La Rana, Casa Cultural, nos invita a participar de ¿Qué tiene para enseñarte tu hijo? meditación, charla, taller, que será el sábado 18 de agosto de 15 a 18 horas. El costo es de 200 pesos por persona. Lo coordinan Gopal Das y Melissa Surbijan. Nos cuentan que este taller tratará sobre quién contiene a los padres. Siempre que un adulto llega a terapia, quien está herido es el niño que vive en ese adulto. Adulto muchas veces devenido en mamá o papá. Sabemos que ser padres es tarea de tiempo completo. Comprendemos el esfuerzo que todo y toda mamá hace diariamente. Sabemos que muchas veces son juzgados por un sinnúmero de deberías. Sabemos la soledad, incomprensión y desconcierto que a veces experimentan. Al aproximarse el día de la niñez, ofrecemos un encuentro para que les regales a tus hijos una versión mejorada de vos mismo, de vos misma. Ellos tienen un tesoro para darte en la medida en que te conectes con vos mismo, que estarás en condiciones de ver dicho tesoro. En esta meditación, charla, taller, se compartirán saberes provenientes de la filosofía védica, de la psicología transpersonal y de la psicopedagogía para recorrer el siguiente temario. ¿Qué necesita un niño? Educar saludablemente, consolidar una sana autoestima, límites eficaces, el niño que fuimos, el niño que tengo a mi cargo. Meditación para sanar al niño interior, coherencia, compromiso y presencia en la crianza. Se esperan entonces en La Rana, casa cultural ubicada en Avenida del Rosario al 12, al final de la Avenida San Martín en Villa Jardín, este sábado 18 de agosto de 15 a 18 horas. Me interesó muchísimo este, Caro. Sí, viste, es muy interesante para padres y madres, así que está muy bueno, como dice ahí, un buen regalo, más que regalar juguetes, ir a trabajar estas temáticas, yo creo que es el mejor regalo que se le puede hacer a la niñez. Muy bien, recuérdeme ahora que ya sabemos hasta el detalle con todo lo que nos contó Eva, repita día, horario, todo. Es en La Rana, el Centro Cultural de Villa Giardino, de 15 a 18 horas del día sábado 18. Me imagino que hay más del sábado. Una cosita más tenemos para pasar. Por ahora, como siempre decimos, pueden ir surgiendo cosas nuevas, claro. Así que siempre estén al tanto. ¿Qué es lo que hay que hacer si alguien ya quiere difundir algo el sábado a la tarde? ¿Y cómo se entera usted? Se va al Facebook. Exacto. Se va al Facebook y pone Agenda Cultural Punilla. Sí, que cada vez tiene más me gustas, porque de a poco la gente se va enterando de que está ese espacio y lo empieza a consultar, o a veces compartimos cosas y cuando ven compartidos sus eventos, se entusiasman y entonces ahí le ponen me gusta a la página. Va bien, creciendo, bien, va de a bien, poco. Bien. Póngale me gusta a Agenda Cultural Punilla. Exacto. ¿Y es de me gusta o es de hacerse amigos? No, es ponerle me gusta y seguirlo. Ya con eso lo está siguiendo. Porque ya es un compromiso y yo no sé si estoy dispuesto a tener la amistad esa. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos formalmente al domingo. No, me falta una actividad más del sábado. Ah, claro, porque se fue más. Con lo de nos fuimos Facebook de tema. Es verdad. Sí, por ahora hay una más reportada, bien. Que es el ciclo de cine tan querido de Boca en Boca, el Cine Club de Cosquín. Bien. A las 20:30 horas, en este caso se va a estar proyectando una película rusa del año 2007 llamada 12. 12. Es un drama policial. Y bueno, mucho más no podemos decir, no. Perfecto. Hemos buscado más información, pero es una película muy buena, ellos tienen un nivel muy bueno en cuanto a lo que seleccionan, así que bueno. Son buenos seleccionadores. Exacto. Entonces el sábado vuelve el cine a Cosquín con su ciclo es tradicional. Cada 15, normalmente cada 15. Es cada 15 días, así que toca... ¿Y en qué horario? 20:30 horas. 20:30, perfecto, volvés, no se puso tan fresco todavía. Dale, cine, el sábado a la noche, vamos. Bueno, ahora sí, al domingo. Ahora sí, un domingo también bastante cargadito, quizás por esta cosa de que, bueno, de que no es un domingo normal, sino que es un domingo previo a un día feriado. Se puede joder hasta tarde. Claro, entonces nos podemos hacer muchas actividades, empezando bien temprano, 9:30 de la mañana. No sé quién estará en condiciones. Bueno, pero... como es el Día del Niño, mucha gente va a levantarse temprano también ese día. Claro, y esta es una actividad que pueden hacer en familia. Sería lindo que se hiciera en familia. Es otra actividad de senderismo. Bien. En este caso, en Valle Hermoso, que ya viene haciendo estas actividades. Sí. ¿Te acordás que durante las vacaciones de invierno organizaron y ahora siguen? Perfecto. En este caso, se va a caminar por Cascada de los Helechos, Cascada del Ángel, y va a estar guiada, nos van a estar hablando sobre flora y fauna. Bien. Esto es dentro de la Reserva Natural Vaquerías. Vaquerías, claro. Un espacio hermoso. Si todavía no lo conocen, por favor, no dejen de conocerlo. No, no puede... No, y diga, puede, no puede haber porque, alguien, no, puede haber no, algún no, caído no, el catre. No puede ser que nadie haya, que alguien haya, que no haya ido a la reserva del Vaquerías. Puede haber alguien que hace poco que vive acá, bueno, quizás. Imperdible, bueno. Gente, no, ay, no, sí, no pueden dejar de hacer eso. Sí, y bueno, ya dijimos, 9:30 se juntan ahí en la Reserva Natural Vaquerías, y a las 10 inicia la caminata. Recomiendan llevar calzado cómodo, sí, agua y gorra. Y no dice nada sobre inscripción previa. Así que... Vayan y que salgan, vayan con la caminata. Sí. A las 10 arranca. Se suman. Lo bueno de esta actividad es que si uno llega tarde, bueno, se lo tiene que compensar con uno mismo, con su propio cuerpo, ¿no? Tiene que apurar el paso para alcanzar a la gente. Claro, claro. Bueno, estamos en el domingo, a la mañana ya quedamos medio cansadazos de la caminata. ¿Y qué empieza a ver? Bueno, ahí creo que tenés que elegir, o vas a la caminata o vas a esta actividad que te propongo. ¿También a la mañana? Sí, también a la mañana. Es inusual que una actividad de este tipo esté a la mañana, 11:30 horas, en la Nogalera. Bueno, ya está bastante bien, 11:30, ¿no? Sí, 11:30 ya está. Esto sí que es para ir con toda la familia, es una obra de teatro para el público infantil, que se llama La Bocota de Laurita. Es teatro y títeres, uh-huh, y aparentemente, por lo que llegué a escuchar, porque escuché la entrevista, pero estaba empezada en la minga, es una dentista, ella en su vida real, digamos, una de las dos protagonistas, sí, es dentista, entonces, y abocada al teatro infantil, entonces junta estas dos pasiones y la obra va a hablar de la salud bucal y de todo eso en un tono entretenido y dinámico para la... Domingo, 11:30 en la Nogalera. En la Nogalera, sí, mira qué lindo. A la gorra. A la gorra. Así que tenés que ir. Yo voy. Por aparte tenés la feria para ir a ver, podés ir complementando con la feria. Está bueno, es una salida que está aprovechable. Increíble. Ya me armó el plan de domingo. Que me guarden un lugar en la Nogalera porque ahí voy, Voy con la gordita. Bien, domingo 11:30 recién estamos, así que vamos adelante. Vamos adelante, ahora si pasamos a la hora de la siesta, tengo varias actividades para las 15 horas del domingo. Sabemos que compiten dos municipios en este horario con el Día del Niño. Sí. No formalmente desde el municipio, Huerta Grande con el Centro Cultural. Ay, que ahí vamos a estar contando cuentos. Ay, tengo que decir eso. Conocer a Caro, sacarse una foto, una selfie con Caro, va a estar presente ahí el domingo a las 3 de la tarde en el Centro Cultural, que no es la única actividad la suya. Bueno, hay cosas re buenas. A ver. Hay cosas buenas. Está eso, estoy yo y hay cosas como la gente. Bien, bien. No se tira menos, Caro. No se tira menos. Vamos. Hay circo y acrobacias, juegos y recreación, zapada musical y, como esto lo organiza la Asamblea de Huerta Grande, movilizada por el tema autovía, va a haber estampado de remeras. Así que tráete tu remera clarita que tengas ahí, que te la estampamos. Va a estar bueno. Tenemos audio de eso. ¿Quieres escuchar? Dai, sí, por favor, dale. Me lo van a decir mejor que yo. Encuentro artístico Ciudad del Niño. Circo, acrobacias, juegos, recreación, chocolatada y buffet, zapada musical. Trae tu remera para estampar. Domingo 19 de agosto, 15 horas, Centro Cultural Independiente Huerta Grande, ex estación de Ferrocarril. Domingo 19 de agosto, 15 horas, Centro Cultural Independiente Huerta Grande. Me encanta esa locución, me encanta esa locución. Sí, es medio extraña, a mí me gusta cómo queda, ¿eh? Ay, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos, es un locutor niñes. Muy especial. Sí. Bueno, sí, muy bien, entonces ya saben, a las 15 horas aquí en Huerta Grande los esperan desde el Centro Cultural. Sí, ahí vamos a estar con esa actividad. Y bueno, claro, también hay otras, como bien dijiste, ¿vos a cuál otra te referías? Refería a la de Valle Hermoso. A la de Valle, sí. A la misma hora. A la misma esta hora, sí, exacto. Propuesta por el municipio. Sí. Y con el destaque del circo tolteca dentro de la grilla, ¿no? Sí, van a estar presentando Piratas. Viste que ellos tienen varios espectáculos. Piratas creo que es el anterior. Uh-huh. Así que, como en las vacaciones de invierno presentaron el más nuevo, ahora presentan Piratas. Y también va a haber clase de Zumba Fitness, Peppa Pig y sus amigos. Eso siempre y, es, ahí va, para tener en cuenta lo de Peppa, ¿no? Y garpa, Peppa. Si es el muñeco, ¿cuál fue el circo que estaba acá? Sí, me acuerdo. Ahí la vimos a Peppa. Ahí la vimos también, para delicia de la juventud. Cada tanto aparece por el Valle de Punilla. ¿No? Anda, y te cuento también va a estar Pulsiones Danzas, uh-huh. Que es el estudio que funciona ahí en Valle Hermoso. Bien. Quiero destacar esto, ¿no? Que la municipalidad de Valle Hermoso contrata o llama a los artistas de la localidad. Muy eso bien. Está bueno y no sucede siempre. Bien dicho, Caro. En todas las municipalidades. ¿Pero hay más cosas que compiten a las 15 horas? Sí, tengo un par de actividades muy lindas. Acá desde la agenda, que es todo lindo, cultura, todo, es competencia, que se mate, a ver quién gana, quién llevó más gente. No, son muy diversas las actividades. Claro, no compiten, lamentablemente coinciden en horario. Sí, pero tampoco lamentablemente porque hay gente que no va a ir a unas porque tiene niños y niñas. Cercanías y, también. Sí, hay para eso. Todos los gustos. Por suerte estamos en un lugar que cada vez nos ofrece más actividades para todos los gustos. Vamos, Punilla. Vamos, Punilla. Vamos. Así que te cuento, por ejemplo. O sea, que esto que va a decir ya no es en el marco del Día del Niño. No, pero también puede ser un festejo, cada familia puede elegir. Esta actividad también se trata de senderismo. Bien. En este caso es de una horita nada más y de una dificultad baja. Un toque. Es ahí en Bellavista, Camino del Dragón. Ah, muy bien. Y es solo una hora, así que bueno, también, si alguien quiere festejar así, con sus niñes, en sí. Vez de ir a una fiesta más rimbombante, se quiere ir a meter en la naturaleza, está muy bueno. Bien. El encuentro es a las 15 horas en Plaza Trenkel, que ya dijimos dónde es, sí, ahí sí. En La Falda, cerca del Hotel Edén. Y de ahí para el dragón. Y de ahí para el dragón, una horita nada más de caminata, nos piden también llevar agua, calzado cómodo. En estos senderismos, ¿no? Me queda una pregunta. Sí. Uno sube. Sí. Con el guía, todo. Después baja cada uno por la suya. Yo me quiero quedar o no, hay que subir y bajar todos en grupo. Normalmente se sube y baja en grupo. Okay. No quita que si alguien quiere quedarse y es mayor de edad y todo, se puede quedar ahí con su familia y baja perfecto, cuando quiere. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora el domingo qué más? Del domingo tenía otra actividad para las 15 en Pachahuasi, que es ahí en Pan de Azúcar, Villa Pan de Azúcar. Una actividad también muy interesante, es más específica para la gente que está metida en este tema. Se trata de un taller de saumos medicinales. Ajá. Tienen un... saumo me viene a humo. ¿Qué es esto? Eso te iba a preguntar. ¿Sabés de qué se trata? No. Bueno, es un antiguo ritual sí. De nuestros pueblos originarios, en el cual se queman plantas medicinales, por ejemplo, salvia, claro. Lavanda, distintas plantas medicinales, con un fin de limpieza, purificación, de sanación. Acá te digo, una de las cosas que ellos nos dicen es esto. Nuestra hermandad con el reino vegetal, al ser ofrendada al fuego, nos entrega su esencia y permite vivenciar, esto que decíamos, limpieza, purificación y elevación del ser. O sea, tiene que ver con saberes de nuestros pueblos originarios que se han ido transmitiendo, han ido subsistiendo y hoy en día nos podemos juntar a aprender más sobre esto. Es muy lindo, es muy interesante, por eso lo destacamos. Hay que irse hasta la Villa Pan de Azúcar, ¿en qué horario? Es a las 15 horas y te paso un teléfono de Sol para que te puedas inscribir. Es 03541-573353. Muy bien. Ahí te podés escribir. ¿Hay más para el domingo? Hay más para el domingo y tenemos también el audio de esa de ese evento. Es un evento que se viene difundiendo con mucha fuerza durante estos días porque no sucede seguido que se cumplan 100 años de una institución. Se trata del gran almuerzo familiar del Centro Educativo Silvano Loza. Lo habrán estado pasando por acá. Exactamente. Si querés que escuchemos otra vez la invitación, por si hay alguien que está ahora enterándose. Por favor, escuchamos. Atención, atención, todo el pueblo está invitado a este gran almuerzo aniversario. Son 100 años de la Escuela Silvano Loza de La Punilla, un siglo completito, completito. Vamos a hacer un asado con cuero, con empanadas y ensalada. No dejate llevar por mis sencillas palabras. Traigan vajilla completa, eso sí, por favor. Este domingo 19 de agosto del 2018, desde las 2:30, en el Quincho de los Gauchos. Las tarjetas se venden en la escuela. Acercaste a la escuela desde las 8 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde. Y si no, comunícate ya al 1557-9741. Yo soy lo que necesita para completar tu sueño. Un siglo completito. Bueno, imperdible esta actividad también para ir a compartir en familia. Esto está muy está bueno. Muy bueno, muy bueno también. Puede ser parte de los festejos de este día, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, aparte me parece que está contemplado esto, ¿no? Sí, muy bueno. Y bueno, ahora te paso un par de actividades más. Del domingo, bien, que van a ser en Villa Giardino. Mira, hay una actividad muy linda a las 18:30 horas, ahí en la Nogalera, con una entrada libre y gratuito porque es abierto a que vaya toda la gente, un coro, música popular, coral Melipal. Ajá. Es un coro de Bariloche, así que estarán bueno de visita por acá, a lo mejor están de vacaciones y quieren presentar lo que hacen. Así que nos están invitando a las 6:30 de la tarde, ahí en la Nogalera, con una entrada libre y gratuita. Hay que ir a ver un corito, ¿eh? Está bueno, es sí, una está cosa bueno. Distinta. Sí, más que son de Bariloche, muy así bien, que están viniendo desde lejos, está bueno. Bien, bueno, entonces a las 6:30 en la Nogalera, que ese día tiene mucha actividad. Ese día, sí, empieza desde la mañana temprano, así que bueno, también es un lindo plan, como dijimos antes, complementar con la feria de Villa Giardino, te vas para aquel lado sí, y sí, la pasas bomba. Bien, ¿y qué más dijo? Bueno, y para cerrar, tenemos la invitación al ciclo de cine de Villa Giardino, como siempre, en la voz de la querida Eva, que nos va a contar este domingo de qué se trata la película que van a estar proyectando. Este domingo, 19 de agosto, nuestros amigos de Cine y Mate nos invitan a reírnos con La vida de Brian. Esta película, del año 1979 y dirigida por Terry Jones, es una comedia. Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Un cúmulo de desgraciados y tronchantes equívocos le harán llevar una vida paralela a la del verdadero Hijo de Dios. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia y caos absoluto en que se haya sumergida la Galilea de aquellos días le harán vivir en manos de su madre, una feminista revolucionaria, y del mismísimo Poncio Pilatos, su propia versión del Calvario. Delirante y divertidísima comedia que relata a golpe de carcajada la vida de un desastre de hombre, contemporáneo de Jesucristo, que es confundido por el pueblo con un Mesías. Que nadie se confunda. Life of Brian no es una amalgama de escenas absurdas que hacen reír. Es una brillante sátira que desborda con un humor maravillosamente inteligente. Esta obra capital es una gozosa visión que está llena de gags memorables que la encumbran como una de las mejores parodias de la historia del cine. A no perdérsela entonces, este domingo con nuestros amigos de Cine y Mate en el Boulevard Las Flores de Villa Giardino, como siempre a las 19 horas, y después que termina la peli podés quedarte un ratito más a comentar la película y a tomarte un tecito, un cafecito, un mate con unas ricas masitas. No te olvides, este domingo 19 de agosto a las 19 horas en Cine y Mate. Ahí tenemos la invitación completita. sobre la película que se va a estar proyectando. Y con esto sí, terminamos el domingo 19. ¡Wow, Caro! ¿Cuánto? Muchísimo, y sí, tengo tanto que el lunes me quedé sin nada. Hasta ahora no, raro, ¿no? No encontré que... ninguna actividad. Bueno, que nos avisen ahora en los minutos finales de Panorama si alguien sabe algo del lunes, así lo sí, completamos. Sí. Y si no, también le van pegando una chusmeada, como decimos siempre, al Facebook Agenda Cultural Punilla, que va, lleva adelante Caro Contino con gran equipo. Sí, por supuesto, porque eso, estas cosas solos no se pueden hacer. Así que bueno, tengo un bonus track. Ah, sí. Sí, tengo un bonus track muy interesante. Atenti, porque es una convocatoria. No es todavía el evento, estamos convocando. Así como te acordás que la semana pasada convocábamos a lo que va a estar sucediendo en Yardino. Exactamente, como se viene más adelante el encuentro y la presentación. Yardino en Colores. Nos estaban convocando, recordamos eso. En estos días vamos a hablar también con la gente de la convocatoria de Yardino en Colores. Sí, por eso. Hay otra convocatoria. Hay otra convocatoria que a mí me pareció muy, muy interesante. Ahora tenemos un audio para escuchar las palabras de quien lo organiza. Sí. Así que bueno, si querés lo... ¿Por qué es interesante esto? A ver, es interesante porque es inusual, tiene que ver con el arte, con las expresiones artísticas, pero es inusual la propuesta. Uh-huh. Así que atenti, ahí lo escuchamos y después lo comentamos. Muy bien, vamos a escuchar. El ciclo se llama Fuega e intenta mostrar los procesos creativos y las experiencias teatrales, escénicas, por las que están pasando, que estamos pasando, muchas artistas de Punilla, que no somos varones cis, llámese trans, tortas, mujeres, o como quien se quiera autodefinir, como sea. Y entonces abrimos una convocatoria que está abierta para Punilla Sur en un principio, porque bueno, pero cualquier artista de Punilla puede enviar su convocatoria. Es una cuestión de cercanía a donde está el espacio, que es en Tanti. Se llama Otilia, el lugar, un restobar, y tiene una sala muy linda atrás. Y bueno, la convocatoria está abierta. Se pueden enviar las propuestas al mail ciclofuega@gmail.com, especificando los requerimientos técnicos, la duración, videos de la propuesta, fotos, todo lo que crean que es necesario para el entendimiento de esto. Y bueno, estamos abiertos a recibir propuestas de todo tipo, como que las cerramos en teatro, performance, danza, música, stand-up, como para más o menos orientar, pero no sé, pueden surgir cosas que estén fuera de nuestro imaginativo y que también estén copadas. Bueno, así que ahí tenemos la convocatoria. Atención, artistas que quieran mostrar lo que hacen en el marco de manifestaciones artísticas, que se salgan de los cis. Tiene razón que es bastante distinta esta propuesta, ¿eh? Me gustó. Sí, está buenísimo. Bien, está bien, buenísimo. Bien, hay que hacer correr la voz. Sí, y vamos a seguir atrás de la realización de este evento, así que seguramente en algún momento tendremos una entrevista con Melina, que es quien nos hablaba en esta invitación. Así que, bueno, ahí... Vamos a dejarlo también rotando en la radio, ¿qué le parece? Dale, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo toda esta carga informativa que ha traído, e incluso con los bonus tracks y todo, bárbaro, Caro. ¿Quiere contarle a la población, al panoyente, qué está cocinando? Con respecto a esta columna, también es otra de las pues que está, se puede. Está a punto de, como Maxi Javier Moyano, de emigrar de Panorama la columna, la agenda cultural, para transformarse en un programa hecho y derecho, en el mismo horario. No te vas a perder a Caro, va a estar acá, y en general, como para esta hora. Lo mismo que pasaba con Maxi, entendemos que hay una cantidad de información y de cosas, y además con el avance de los compañeros que están listos para salir a la cancha. ¿Está lista para salir a la cancha, Caro Contino? ¡Sí! ¿Superó el miedo ya? Sí, sí, sí. Más o menos. Bueno, pronto, está en cierre. Ay, qué lindo, qué lindo, sí, muy sí. Pronto. Entusiasmo, orgullo de poder llevar adelante eso, de pensar en llevar adelante un programa, buenísimo. Prontamente la agenda cultural se transforma en nombre, en programa todavía sin nombre. Todavía sin, estamos pensando, sin título, recibimos sugerencias, sí, aprovechamos la oportunidad para decirlo. Bien, muy pronto entonces, a las 12 del mediodía, los viernes, Caro Contino transforma su columna de agenda cultural ya en programa cultural del Valle de Punilla. Exacto. No se me apachuche, Caro, no se me apachuche. Emoticón de dientitos apretados, ahí va. Bueno, y tenemos para cerrar, ¿sí?, la columna musiquita. Claro, y como ya anticipamos. Claro, vamos. Le digo también, cierra panorama. Cierra la siesta todo. Y cierra los encuentros que tenemos también de esta repetición los fines de semana, tanto el sábado como el domingo a la 1:00 p.m. Ahí está, bueno, mi labor cerradora. Cierro. Vamos a escuchar a las chicas de Hip Sista. Claro, que van a estar ahora en la cumbre. Uh-huh. Tienen un nivel espectacular, ahora se van a dar cuenta. ¿Qué día era lo de Hip Sista? El sábado. El sábado. El sábado, perfecto, a la tarde tienen el workshop, que es el taller, es una, sí, manera de decirle taller o clínica, y a la noche su presentación. Bien. Y ahora las vamos a escuchar con una versión de Don't Get Around Much Anymore. Bien. Que significa no regreses más por aquí o no andes más por aquí. No me andes dando vuelta por acá. Exacto. Pique. Así que los dejo con eso y saludamos a toda la audiencia. Eso, gracias a todos por estar ahí. Quédense en la sintonía de la 99.3 para lo habitual de cualquier día hábil y también para este fin de semana. Nos encontramos el lunes, aunque feriado, nosotros siempre presentes a las 10 de la mañana con Panorama. Y bueno, y quédense prendidos. Gracias, Caro. Gracias a ustedes. Mándele un beso al panoyente, así que ya te estamos despidiendo todo. Sí, beso y abrazo. Abraces. Para todos, eso sí, para todos. Y unos besos para niños y niñas que la pasen re para la niñez, sí. Repetimos, por favor, el pedido de que dejen de decir el día del niño. Es el día de la niñez. Por favor, inclusión. Chao, gente. Miss the Saturday dance, Saturday dance. Had they crowded the floor, crowded the floor. I couldn't bear it without you. Please don't get around much anymore. Thought I'd visit the club, visit the club. Got as far as the door, far as the door. They have asked me about you. Please don't get around much anymore. Darling, I guess that moment's more at ease, but nevertheless, why bring back home memories? Thinking it better to dance, going to dance. Might have come, but what for? 'Cause you're alone, awfully lonesome without you. Please don't get around much anymore. Bayón en contrabajo. Darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, oh, why sear up memories? Been it funny to dance, going to dance. Might have gone, but what for? 'Cause you're alone, awfully lonesome without you.